se irguió la lápida a las actividades histórico-revolucionarias de los grandes hombres del Monte Pectú, brillen para siempre sus huellas en el Departamento de Seguridad Popular de la ciudad Rasón. Está grabada allí la historia de que el presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk dedicaron grandes desvelos para el fortalecimiento y el desarrollo de la labor de seguridad autóctona, recorriendo los órganos de esta rama. En el acto de su inauguración, celebrado el día 19, participaron miembros de Seguridad Popular y empleados.